FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Red de Cooperación del Barrio de La Boca. Un encuentro de organizaciones y vecinos para garantizar la alimentación del barrio en tiempos de cuarentena. Vos podés colaborar. Comunicate al 15 30 48 91 47 o en las redes sociales La Boca Resiste y Propone. ¿Te corre en el eje? Vení a La Señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Bueno, ahora sí, finalmente Jair Bolsonaro ha sido dado positivo de COVID-19, lo que nos temíamos, ¿no? El presidente de Brasil se convierte así en el primer presidente con COVID. No hablamos de Boris Johnson, que no es presidente, sino primer ministro. Así que Bolsonaro, justicia poética plena, tiene coronavirus. Una novedad de hace minutos nada más. Uh-huh. No sé si va a cumplir cuarentena. Lo único que dijo por el momento es: estoy evitando el contacto con la gente, menos mal, ¿no? No puedes acercarte mucho, una recomendación para todo el mundo. Bueno, llega un poco tarde la recomendación. Antes, era antes, pero bueno. Ahora sí, Claudio Orellano de nuevo con nosotros. Claudio. No, además, digo, chicos, Bolsonaro acaba de dar una conferencia de prensa y tenía a los periodistas a un metro, sin respetar el protocolo. Estaba vestido en manga de camisa, parece que ahí en Brasilia hace calor porque estaba vestido en manga de camisa, cuando el tipo tendría que estar en cuarentena, guardado, en cama, descansando, por lo menos en un espacio, en una habitación, descansando, si vos querés, seguís cumpliendo las funciones de gobierno, pero aislado totalmente, como en cierta manera lo hizo Boris Johnson, que Boris Johnson la pasó mucho peor. Digamos que es el primer presidente, porque es una república presidencialista. En el caso de Gran Bretaña es un sistema parlamentario, entonces Boris Johnson fue el primer primer ministro con coronavirus y Bolsonaro el primer presidente. Pero recién estaba viendo la imagen, volumen bajo, estaba hablando con la CNN, los canales, a un metro estaban los periodistas. Y los micrófonos no están cubiertos con el celofán como acá en la Argentina y se le hace la nota a distancia como se establece acá en la Argentina. O de pronto ves a cualquier movilero de cualquier canal argentino que está con la caña y el micrófono para mantener una distancia con el entrevistado. Bolsonaro no hizo eso. Es decir, salió ahí en el Palacio de la Alborada, donde él habitualmente está alojado, y habló con los periodistas a un metro de distancia. Es decir, él está con barbijo, pero sin respetar el protocolo. Dice que estaba con ganas de caminar, pero por recomendación del médico no lo hace. Y dijo haber bajado la fiebre a 36 frente a los 38 que presentaba en las últimas horas de ayer. Dice que se está tratando con hidroxicloroquina. Uh-huh. Algo que no ayer, hace 17. Claro. Algo que él legalizó en Brasil, pero contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la hidroxicloroquina. Exactamente, es un fármaco del que es un fiel defensor, a pesar de que, obviamente, como bien vos apuntabas, no se ha comprobado la efectividad para combatir el virus. Ahora, El otro problema es que Bolsonaro y varios de sus ministros almorzaron con el embajador de Estados Unidos de Brasil, Todd Chatman. Todos posaron sin mascarilla, se dice, y sin respetar la distancia social. ¿Está? Así que agárrate, Catalina. En algún momento me imagino ya que el embajador norteamericano, estadounidense, ya se debe haber hecho hisopado, y los ministros de Bolsonaro también. Capaz que nos encontramos después con todo un gabinete contagiado de coronavirus, ¿no? Uh-huh. Es tremendo este tipo, es tremendo. Brasil cuenta ya con algo más de 1.623.284 infectados y 65.487 muertes, y el mandatario ha flexibilizado la ley sobre el uso de la mascarilla en lugares públicos como medida preventiva para evitar los contagios. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Todo vuelve, ¿no? Todo vuelve y le vino a él, ¿no? Finalmente le vino a él. Ahora, el tipo no respeta ningún protocolo. Yo no sé si le va a pasar bien este hombre realmente. No, es brutal, ¿eh? Y hay que ver cómo golpea políticamente esto, porque estuvo durante todo este transcurso de pandemia y cuarentena en algunos países, no en el suyo, pero hablando mal en contra de las medidas sanitarias, digo, se creó toda una especie de show mediático en torno al coronavirus y que él quiso aprovechar mediáticamente, y ahora es el primer presidente con coronavirus, digo, incluso políticamente esto va a ser tremendo para él. Recordemos aparte que viene de renuncias de ministros de salud. Claro. Tres ministros de salud. Tres ministros de salud en muy poco tiempo. Dos ministros renunciaron y uno militar. Por eso. Bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones políticas de este, más allá de cómo lo afecta a él en su salud. Políticamente va a ser una bomba para mí. Habrá que ver el poder militar detrás de Bolsonaro, que piensa, ¿no? El jefe de gabinete de Bolsonaro, que había sido el presidente del Círculo Militar. No, había sido jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente del Círculo Militar es el actual vicepresidente Hamilton Mourão. Habrá que ver cuáles son las opiniones ahora. Seguramente es un tema a debatir sobre la salud presidencial, ¿no? Y está detrás todo el poder militar detrás de Bolsonaro. Habrá que ver qué evaluaciones hace ese poder militar hoy en el poder en Brasil, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Igual vuelan sobre él varios pedidos de juicio político, pero bueno, vamos a ver. Uh-huh. Es una total irresponsabilidad el tipo hablando ahí con la prensa. Te puedo asegurar que era a un metro, ¿eh? Uh-huh. No respetaba. Y además los micrófonos en Brasil como si nada. Es decir, no están cubiertos con celofán, no están a distancia, no tienen las famosas cañas para que vos le hagas una entrevista a distancia al presidente. Y el presidente salió en mangas de camisa, así como se lo ve en la foto de RT. Yo estaba viendo RT también, y se lo ve en mangas de camisa, luce una camisa azul. Aparentemente el clima es bastante cálido en Brasilia. Entonces el tipo salió en manga de camisa, claro, sin respetar ningún protocolo. Es decir, como siempre, avasallando la ley, Bolsonaro, ¿no? Sí, es muy... Preocupa, ya saliendo del caso puntual, pero sigue en la coyuntura política. Recién charlábamos de la renuncia del vicepresidente ecuatoriano, lo que pasa en Brasil. En Chile no solo el coronavirus, sino hay una crisis política que ya venía desde hace varios meses enorme. Exactamente. Latinoamérica está sufriendo una crisis, Sudamérica sobre todo, una crisis política enorme. Y todo esto sabemos que cuando hay una crisis política, una crisis democrática de las instituciones, solo beneficia al capital concentrado, uh-huh. No es que vamos a camino a una renovación democrática, una salida popular de lo... No, las crisis políticas no llevan a buenos augurios para el pueblo. Es realmente complicada. Sí. Digamos, si no es por el caso Alberto Fernández, que encima la tiene también, o sea, confiamos, pero la tiene complicada también, y algunas experiencias como la de López Obrador, está muy complicada la situación política. López Obrador también fue muy permisivo, ojo, yo te digo, a mí me alegra que haya ganado López Obrador, pero la verdad que López Obrador en el manejo de la crisis, bastante mal porque México no la está pasando bien tampoco. Evidentemente ha influido mucho Estados Unidos en el comportamiento de López Obrador, ¿no? Me parece que esto hay que decirlo también. López Obrador no cumplió con creces salvaguardar la salud de los mexicanos. En el caso de Alberto Fernández, sí. Digamos, la calle Pou el otro día se encendieron 10 casos de coronavirus en Uruguay, dijo, bueno, algo hicimos mal, nos relajamos demasiado, volvemos otra vez a cuidarnos. Uh-huh, claro. Por lo menos, digo, más allá que sea un tipo de derecha, la calle Pou, dijo, bueno, algo hicimos mal, nos relajamos demasiado, bueno, hay que volver a cuidarse, volvemos a fase 1, fase restringida, Paraguay está haciendo bien las cosas también. Digamos que Abdo Benítez, más allá de las acusaciones en contra que tiene por actos de corrupción, digamos que también la política sanitaria paraguaya ha sido bastante efectiva y no hay grandes... Es decir, Paraguay, Uruguay y Argentina han hecho bien los deberes, más allá del contexto, porque digo, a ver, no es que uno minimice la cantidad de muertos en Argentina. 1.600 muertos es muy grave, ¿sí? Un muerto es muy grave, 1.600 es doblemente grave, triplemente grave. Pero en el contexto en que se maneja la Argentina, ha cumplido con una muy buena política sanitaria. Por eso quizá la advertencia de Goyán, quizás por eso la advertencia de Goyán. No nos relajemos demasiado, porque esto puede tener repercusiones, ¿no es cierto? Puede haber remesones en otras provincias si hacemos mal las cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido Argentina ha desplegado, ha implementado una gran política sanitaria, que puede tener sus fallas, sí las tiene, pero también hay una responsabilidad, creo que hay una gran responsabilidad de la gente también. Porque fíjate vos lo que pasó en Inglaterra el otro día, le permitieron a la gente ir a abrieron los pubs y fue un quilombo Londres. Fue verdaderamente un quilombo y ahora estoy leyendo por ahí que están detectando casos de coronavirus en varios pubs tras su reapertura. ¿Se entiende? Es decir, ahí está la inmunidad al rebaño, ¿no? Claro. Que tanto digo pregonaba en su momento Boris Johnson. Sí. Que es trucho. Es trucha. Eso ya se desmintió científicamente. Digamos, la gente que tuvo coronavirus, solamente un porcentaje muy chiquito, creo que el 15% después tiene anticuerpos como para no volver a enfermarse. Pero el resto se puede volver a enfermar. Así que esa teoría ya quedó descartada. Y después es cierto lo que decís acerca de López Obrador. Y acá un análisis que se puede hacer así a grandes rasgos es que en la administración de la pandemia, digamos, no hubo un alineamiento en tanto si sos partido o si sos gobierno progresista actúas de una manera, si sos gobierno neoliberal o de derecha actúas de otra. Fue bastante dispar. Exacto. En ese sentido, ¿no? Claro. Alberto Fernández se manejó de una manera, López Obrador, uno dice, bueno, hay ahí una coincidencia ideológica, igual fue diametralmente opuesta la actitud ante la pandemia. Y después tenés a la calle Pou, liberal si se quiere, que estuvo bastante correcto, y así tenés un montón de diferencias, por lo menos acá en Latinoamérica tenés esas diferencias bien marcadas. Claro, exactamente, y fíjate que la calle Pou, estamos hablando en Uruguay de una población de 3.400.000, Leila, sí. ¿Entendés? Entonces, con más razón la calle Pou está la dicen, somos pocos, nos enfermemos todos, además Montevideo concentra el 40% de habitantes del país. Es lo mismo que, digamos, la zona del AMBA, ¿verdad? Uh-huh. Que concentra casi la mitad del país. Bueno, claro. Montevideo pasa lo mismo. El 40% de los habitantes están radicados en Montevideo y el resto en el interior uruguayo. Entonces, bueno, la calle Pou se encendieron 10 o 16 casos, no recuerdo bien ahora. Y bueno, dijeron, algo hicimos mal, dijo la calle Pou. No. Nos hemos relajado, nos hemos quedado tranquilos. Bueno, volvamos a restringir. Igual ellos tienen bastante permisividad, los uruguayos. En cierta manera, quizás tuvieron bastante conducta, pero bueno, se ve que se relajaron demasiado en el último tiempo. Entonces ahí vino la advertencia de la calle Pou, no hace más de, qué sé yo, una semana atrás, ¿no? Más o menos. Claro. Hizo esa advertencia. Así que estamos en un contexto muy complicado. Digo, en Bolivia hay una dictadura y también se están haciendo las cosas mal, y con el riesgo también que no se hagan las elecciones en septiembre, porque se corre ese riesgo también, de que sea proscripto el MAS, o que definitivamente las elecciones no se lleven a cabo. En Bolivia tenemos una dictadura, todo el panorama institucional que es grave en casi todo el continente, tenemos una dictadura en Bolivia, no hay que olvidarse de eso. En Venezuela el otro día estallaron casos de coronavirus otra vez, uh-huh. En Venezuela. Y mirá que hicieron bien los deberes en Venezuela, ¿eh? Claro. Yo creo que Venezuela tiene 20 muertos, 25 muertos, no claro. Tiene más de eso. Lo que pasa es que Venezuela también tuvo que aceptar a un montón de venezolanos que estaban fuera de Venezuela, como Colombia. Es increíble la cantidad de venezolanos que volvieron y retornaron a su tierra natal. Exactamente. Muchos venezolanos que estaban en Colombia se quisieron volver al país y otros que vivían en otros puntos del continente decidieron volver al país, claro, se dieron cuenta que estaban más resguardados dentro de su país que por fuera, que por fuera de él, ¿no? Sí, claro. Complicado el tema, ni hablo América Central, y donde se hizo bien los deberes y donde hubo, me parece, una actitud muy colectiva de todos los países en un continente tan grande, fue en África. en África, donde se registran los menores casos de coronavirus, pero porque hubo un trabajo colectivo entre todas las naciones para prevenirlo, cosa que no se hizo acá en América Latina, por ideología, por lo que vos quieras, o por gobiernos de distintas tendencias. En África fue diferente, hubo una acción mancomunada que lo transforma en el continente con menos contagio de coronavirus. ¿Qué tal? Claro. Eso sí. lo marcaba muy bien la OMS el otro día, ¿no? Sí, además... Entonces, bueno, a tener en cuenta. Sobre África es donde más trabaja la ONU, la OMS, ACNUR, todos los organismos de la ONU tienen... son casi co-gobierno de las distintas naciones africanas. Y bueno, que lamentablemente sufre tantas enfermedades. Claro, tiene muchas peces.